Suave felpudo para el pie dorado, raudo cepillo a plateada mota. Tú, lame culos de nariz broncínea, mustio pelota. A cuatro patas bajo el vil magnate, el lomo ofrendas al restriegue rudo del zapatón que tú ponderas suave, suave felpudo. Siempre a que la inmunda caspa del superior no agravie el veludillo de su chaqueta, hay abuelas raudo, raudo cepillo. El bronce toma la color por fuerza, rastrera navia que al crisol se arrima, y has de arrimarte por lamer la nalga, no hay quien te exima. Cepillo a plateada mota. Oh, lame culos de nariz broncínea, mustio pelota, mustio pelota.